llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó. Me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad. A los 10 años papá se murió, se fue con mamá para el más allá. Y la gente decía al verme llorar, no llores nene que tu suerte cambiará. ¿Cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida otro rumbo cogió. Sobreviviendo en una realidad de la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscar el real, aunque sea con riqueza en sociedad, a la que se despide mi amistad. No te apures que tu suerte cambiará, oye verás. Que de mi vida será, no tengo sitio donde regresar, y tampoco a nadie quiero culpar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar, seguro que mi suerte cambiará. ¿Cuándo será? Temprano me verá, como el día de mi suerte llegará, ya lo verás.